El Día Internacional de la Enfermería es una conmemoración anual que se celebra cada 12 de mayo por el nacimiento de Florence Nightingale, creadora de la enfermería moderna. Esta fecha sirve para rendir homenaje a esas mujeres y hombres que ponen en práctica la atención a los pacientes según las necesidades y cuidados especiales. Esta profesión, cargada de entrega y sacrificio, la integran seres humanos comprometidos y amantes de su labor. La misma requiere de ciertas características que les permita al enfermero o enfermera realizar un servicio de calidad autónomo y colaborativo. En nuestro país, estos profesionales de la salud juegan un papel sumamente importante en el cuidado, atención y humanismo con los pacientes. Desde el 2020, su quehacer se ha intensificado en el enfrentamiento a la COVID-19 en todas las áreas correspondientes y ayudando desinteresadamente en el país que se necesite. Este año, el Día Internacional de la Enfermería lleva por lema Una Voz para Liderar, Visión de Futuro para la Atención de Salud. Se trata de ver cómo la enfermería mirará hacia adelante y encontrará nuevas formas de actuar, transformando la atención médica en todo el mundo. La celebración de este día tiene mayor relevancia, sobre todo en estos tiempos en que la humanidad atraviesa una terrible crisis sanitaria. Por este motivo, hoy más que nunca, los enfermeros y enfermeras del planeta, en especial los de nuestro país, merecen nuestro reconocimiento por dejar la piel donde sean útiles y por la noble tarea de salvar vidas. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.